Trinitaria en los fieles y en la comunidad cristiana, en la Iglesia. Comenzamos por una definición de Santo Tomás en la Suma Teológica. Seguiremos con la teología del orden en Dionisio, que es fuente principal en este tema de Santo Tomás. Seguiremos con la consideración de la Trinidad en la vida de Cristo, sacerdote. Y terminaremos reflexionando sobre el ministerio trinitario. Todo esto en la medida de lo posible, porque el tema es amplísimo, profundísimo y el tiempo es cortísimo. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, en la tercera parte, donde trata de los sacramentos, cuestión 63, artículo 3, algo que viene de la tradición. No es producción propia esta definición, la asume de la teología anterior. Como sucede en los temas principales, Santo Tomás no pretende ser original, sino transmitir aquello que justamente viene de la revelación por la tradición. Algunos definen el carácter de la siguiente manera. El carácter es una señal distintiva grabada en el alma racional, donde el carácter eterno imprime la eternidad creada a imagen de la Trinidad creante y recreante, que distingue a los no marcados en el comportamiento de la fe. Es decir, el carácter produce en quien lo recibe una configuración a la vida trinitaria. Y esta configuración distingue a los que reciben el carácter de aquellos que no lo tienen. Como sabemos, el carácter se recibe de diferentes maneras, aunque todo carácter, como explica también San Tomás, es participación del sacerdocio de Cristo. Queremos profundizar entonces en cómo el carácter sacerdotal, el carácter que imprime el sacramento del orden sagrado, configura la vida de la persona humana elevada por este sello. ¿Cómo se convierte en instrumento de la Santísima Trinidad y de su vida? ¿Y cómo va configurando en los fieles la vida de la Santísima Trinidad? En el mismo texto, dice Santo Tomás, el carácter eterno es el mismo Cristo, según lo dicho en la Carta a los Hebreos, el cual, siendo resplandor de su gloria y figura, o sea, carácter de su sustancia. Luego parece que el carácter ha de ser atribuido propiamente a Cristo. Aquí comprendemos el aspecto inicial del carácter, es configuración a Cristo. Esto es lo que normalmente meditamos en la reflexión acerca del sacerdocio. Es configuración a Cristo. Nos hace ser y obrar en la persona de Cristo. Pero muchas veces dejamos de lado que Cristo es carácter de Dios en la vida de la Trinidad, y por eso es imagen del Padre, es como la marca o el sello del Padre, y del Padre junto con Cristo, con el Hijo, surge el Espíritu Santo. Ahora, esta vida trinitaria se presenta en la vida humana de Cristo y configura desde adentro su acción sacerdotal. Recordemos que Cristo es sacerdote en cuanto hombre. Como hombre, Él se configura totalmente a la persona divina que es. Como hombre, está marcado por este carácter, no como algo accidental, como sucede en nosotros, que lo recibimos, sino como algo sustancial, es decir, como algo personal. Por el mismo hecho de la unión hipostática, Cristo es sacerdote. Ahora, así como su carácter divino procede del Padre y hace surgir el Espíritu Santo, así el sacerdocio de Cristo en su humanidad, según la cual es mediador propiamente, también continúa y refleja la vida trinitaria. Por eso Cristo había dicho, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el mismo Jesucristo llama a los discípulos hijos. Porque nuestro Señor Jesucristo, por su sacerdocio, hace presente la paternidad de Dios. Y no solamente la filiación. A su vez, nuestro Señor Jesucristo está lleno del Espíritu Santo, está movido por el Espíritu Santo, dice el Evangelio, especialmente el de San Lucas, y a su vez envía el Espíritu Santo, no solamente porque produce la gracia como Dios en el corazón de los fieles, sino porque como hombre impulsa a los fieles, continuando el impulso del Espíritu Santo que está presente en él. Ahora bien, como veremos, el sacerdote, configurándose con Cristo, hace presente también al Padre, y por eso la gente muy simplemente nos llama Padre. El sacerdote es Padre, y muy especialmente el obispo es Padre, como decía San Ignacio de Antioquía, hace presente la persona del Padre. Esto está implícito, más aún debería ser explícito, en el ministerio sacerdotal por la infusión del carácter. Pero además, el sacerdote es el hombre espiritual. El sacerdote es el hombre lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, y por eso es aquel que mueve a los demás con el impulso del Espíritu Santo. Las tres dimensiones del sacerdocio corresponden no solamente a la presencia de la vida trinitaria en el sacerdote por la gracia santificante, sino a esa presencia especial ministerial por la gracia que es el carácter. Es una gracia especial de servicio. Esa gracia es trinitaria y produce la vida trinitaria en los fieles. Por supuesto, la culminación de esta producción instrumental de la gracia se da en la Santísima Eucaristía. Por eso, toda la celebración eucarística manifiesta el carácter trinitario del sacerdocio. El sacerdote obra en la persona de Cristo en la Eucaristía. Cristo, quien está presente no solo en las especies eucarísticas, recuerda la Sacrosanctum Concilium, sino en la persona del ministro, del sacerdote. Todo el sacrificio eucarístico es ofrecido al Padre. Todas las oraciones se dirigen al Padre. Y el sacrificio eucarístico se realiza por la potencia del Espíritu Santo, como se manifiesta especialmente en la epíclesis. La definición tradicional que Santo Tomás reporta hace referencia a la distinción. El carácter distingue los marcados de los no marcados. Esta distinción es un reflejo de la distinción de las personas divinas en el seno de la Santísima Trinidad. Cada una de las personas, dicen los símbolos antiguos de la tradición y del magisterio de los primeros siglos, cada persona divina no es la otra, es distinta de la otra realmente. El sacerdocio nos configura a la vida trinitaria no solamente porque nos hace distintos de los demás, que no han recibido el sello, sino porque recibimos una distinción más profunda. Es decir, porque somos configurados a la distinción de las divinas personas en su relación recíproca, que es la que existe en el seno de la Santísima Trinidad. La mente del sacerdote hace presente esta distinción y por eso se va configurando según el ser trinitario de Dios, la misma mente del sacerdote. La acción del sacerdote se va configurando de manera trinitaria. Y la representación de la persona de Cristo en el sacerdote va siendo crecientemente trinitaria, porque hace presente con mayor claridad a Cristo en relación con el Padre y en relación con el Espíritu Santo. La espiritualidad sacerdotal, consiguientemente, es vida trinitaria, no solamente porque el sacerdote crece o debería crecer en la vida de la gracia, que es participación de la vida trinitaria, sino porque su ministerio es configuración a la vida de la Santísima Trinidad. Esto lo podemos profundizar con la ayuda de una de las fuentes principales de la teología sacramental de Santo Tomás, que hace entender el sentido de esta definición del carácter, es decir, Dionisio el Areopagita, que en la jerarquía eclesiástica, que trata acerca de los sacramentos, explica el ministerio sacerdotal. Para Dionisio, el sacerdocio en la tierra continúa la infusión de la luz divina en el cielo. La misma luz que llega desde la Santísima Trinidad a los ángeles y que los ángeles transmiten unos a otros y después a los hombres, es la que los sacerdotes en la tierra transmiten a los fieles. De manera tal que toda la Iglesia se va configurando por la luz trinitaria que surge de la Santísima Trinidad a través de los ángeles y pasa por medio de los sacerdotes a los fieles y los va configurando a la vida trinitaria. La culminación de los fieles, dice Dionisio, son los monjes. Los monjes adquieren la perfección de la Santísima Trinidad como imitando la perfección de los ministros sagrados, que son los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Los ministros sagrados tienen estos tres grados, según Dionisio, como continuando la luz trinitaria que está en los ángeles, que consiste en purificación, iluminación y unión. Estas tres funciones jerárquicas de la luz divina que surge de la Trinidad refleja como imagen a la Santísima Trinidad. Por eso la purificación refleja al Padre, que es origen de todo y que no nace de nadie. El Padre tiene esta propiedad de ser innacible, no nace de nadie, es fuente total de la vida trinitaria. Así también, la luz divina purifica no solo a los pecadores, sino a los mismos ángeles, dice Dionisio, porque los ángeles respecto de Dios son ignorantes. No tienen la plenitud de la sabiduría divina, infinita. Por eso, los ángeles necesitan ser como desprendidos de su propia naturalidad para recibir la vida sobrenatural que viene del Padre. Por eso, la purificación refleja la persona del Padre. La iluminación que produce la luz de Dios en los intelectos de los ángeles que conocen a Dios, refleja la razón del Hijo. Y la unión que se produce por el amor perfecto de los ángeles con Dios, refleja la persona del Espíritu Santo. Esta luz trinitaria desciende a los hombres a través de los obispos, los diáconos, los sacerdotes y los diáconos. Aquí se da como una especie de inversión de las funciones de la luz, porque los diáconos son los que purifican al pueblo para separar a los que no pueden acceder a los misterios de los que pueden acceder. Los sacerdotes son los que iluminan al pueblo y los obispos son los que lo perfeccionan. Esto es así porque la luz de Dios no puede ser recibida en general en las criaturas, pero sobre todo en los hombres, de la misma manera en que está en Dios. Por eso se recibe de un modo jerárquico, dice Dionisio. Es decir, el superior transmite la luz al inferior. Ahora bien, si los diáconos purifican al pueblo de sus errores, sin embargo, contienen, reciben su función de purificar de los obispos, que son aquellos que radicalmente contienen la función de purificar. Y lo mismo, si los presbíteros, los sacerdotes iluminan al pueblo, también tienen esta función como continuando la luz que está en los obispos. Ahora bien, como enseña Santo Tomás, esto no significa que el sacerdocio de los presbíteros derive de los obispos, sino a través de los obispos. El sacerdocio deriva de Cristo, que es la fuente de toda la jerarquía, como indica Dionisio. Es Cristo aquel que con su humanidad hace descender la luz trinitaria a través de los ángeles hacia los hombres y entre los hombres a través de los obispos, de los sacerdotes y de los diáconos que hacen llegar esta luz al pueblo. Esta luz va configurando toda la vida de la Iglesia de manera trinitaria y muy especialmente la jerarquía. No solamente la jerarquía celeste, como decimos, sino también la jerarquía terrenal. Por eso dice Dionisio en su texto, en el capítulo quinto de la jerarquía eclesiástica: ahora es tiempo, después de haber hablado de las sagradas acciones, de exponer los órdenes mismos sacerdotales y sus reparticiones, sus poderes, sus operaciones y ordenaciones, y los tres grados de los órdenes inferiores a ellos. O sea, así como hay tres grados en el orden sacerdotal, en los órdenes sacerdotales hay tres grados en el pueblo. ¿Por qué? Hay algunos que están lejos de la luz trinitaria y tienen que ser acercados. Hay otros que son iluminados y hay otros que son perfectos. Los que están lejos son los que se tienen que convertir. Los que son iluminados son el pueblo santo de los laicos y los que son perfectos son los monjes, dice Dionisio, que imitan la perfección del orden sagrado, que es una perfección principalmente espiritual. Dionisio tiene una concepción muy espiritual del sacerdocio, de manera tal que el carácter sacerdotal, como diría Santo Tomás y la teología posterior, no puede funcionar adecuadamente si no está la santidad espiritual. Esto es especialmente notable para los obispos y los presbíteros. Su carácter queda como desfasado si no está la santidad proporcionada al carácter que es por sí mismo servicio no solo a la Santísima Trinidad, sino servicio trinitario que configura la vida trinitaria. Por eso es imposible que el carácter sacerdotal produzca su fruto pleno si no está la vida trinitaria personal, es decir, la gracia santificante de los obispos y de los sacerdotes. Hay un texto de San Juan Crisóstomo que lo explica por la vía negativa, diríamos. Cuando vemos el pueblo que está mal, dice San Juan Crisóstomo, podemos considerar que es el sacerdocio el que está corrupto, porque el pueblo es imagen del sacerdocio. Dice en este texto, que está citado a su vez por Santo Tomás, así como del templo procede todo bien, así del templo procede todo mal. Si el sacerdocio fuese íntegro, toda la iglesia florecería. En cambio, si fuese corrupto, toda la fe se marchita. Así cuando se ve un árbol que tiene el follaje seco, se comprende que tiene una enfermedad en las raíces. Así cuando se ve un pueblo indisciplinado, sin duda se conoce que su sacerdocio no es santo. Sic cum videbis populum indisciplinatum, sine dubio cognosce, quia sacerdotium eius non est sanum. Su sacerdocio no es sano. Es un texto muy tremendo porque podemos aplicarlo a nosotros mismos, a nuestra realidad actual. Si vemos cómo, sin ir muy lejos, tenemos el pueblo argentino, con el matrimonio gay, etc., podemos indirectamente conocer el estado del sacerdocio, sin ir más lejos, en la Argentina. De hecho, hay sacerdotes que defienden el matrimonio gay y hasta monjas que hay que defienden el sacerdocio. Ahora, esto tiene una lectura más profunda que la meramente moral. Hay que hacer una lectura espiritual, que es la que nos invitan a realizar los padres de la Iglesia. Dionisio, de esta manera positiva, considerando la luz trinitaria que llega a través de los sacerdotes al pueblo, y San Juan Crisóstomo, de esta manera negativa. Dice también Dionisio, la división triádica de toda la jerarquía, nosotros la hemos ya expuesto bien, creo, en la jerarquía celebrada por nosotros, cuando hemos dicho que según nuestra santa tradición, cada ministerio jerárquico se subdivide en divinísimas iniciaciones, en hombres de Dios que lo conocen y lo imparten, y en fin, en aquellos que son iniciados santamente por estos últimos. La vida trinitaria está reflejada también en la estructura sacramental de toda la Iglesia, no solo dentro del sacerdocio, dice Dionisio. Porque primero están los misterios, que son fuente del sacerdocio y de la santificación del pueblo. Los misterios son los sacramentos que tienen su coronación en la Eucaristía, que es la presencia por excelencia del misterio trinitario. Siguen los órdenes sagrados y después viene la santificación del pueblo. Esta estructura también, como desde lejos, manifiesta la vida trinitaria. Por tanto, continúa Dionisio, la santísima jerarquía de las sustancias sobre celestes tiene como iniciación el conocimiento de un todo inmaterial, según el poder de cada uno, de Dios y de las cosas divinas, y la más grande semejanza con Dios, y la más grande imitación de Él, por cuanto es posible. Ella tiene por iniciadores y por maestros en esta divina iniciación las sustancias más cercanas a Dios. Estas, en efecto, difunden benignamente y por grados en los santos órdenes inferiores los conocimientos de Dios que llegan a ellos continuamente dados por parte de Dios, en sí perfecto, y que dona la sabiduría a las inteligencias divinas. Los órdenes sujetos a los primeros, en cuanto santamente son elevados por ellos a la divina iluminación de la tearquía, son los órdenes perfectos y verdaderamente así son llamados. Después de esa jerarquía celeste y sobremundana, después de esta jerarquía, Dios, haciendo venir benignamente hasta nosotros sus dones más santos, ha dado a nosotros niños, como dice la Escritura, la jerarquía legal, con imágenes oscuras de la verdad, etc. En esta jerarquía legal, la iniciación era la guía al culto espiritual. Iniciados eran aquellos que eran elevados por grados, por los símbolos de la ley, hacia la doctrina más perfecta. La Sagrada Escritura llama a nuestra jerarquía iniciación más perfecta, definiendo la plenitud y sacro complemento de la primera. Nuestro sacerdocio, dice Dionisio, está entre el sacerdocio de los ángeles, hablando analógicamente, y el sacerdocio legal, que era el del Antiguo Testamento. Porque nuestro sacerdocio continúa la humanidad, la acción jerárquica de la humanidad del Verbo, que es intermediaria entre la luz divina totalmente inmaterial y el conocimiento y las operaciones que humanamente tenemos como dependientes de la materia. Por eso el sacerdocio de Cristo actúa a través de símbolos, de imágenes, pero también a través de afectos. Santo Tomás de Aquino manifiesta este profundo misterio trinitario que se hace presente por el sacerdocio, especialmente en la vida de Cristo. En la tercera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás explica cómo se realizan estos misterios principales, que son el objetivo de la vida de Cristo. Cristo es el Verbo encarnado para nuestra salvación y para nuestra elevación a la vida divina. Y esto se realiza especialmente a través del misterio de la pasión y a través del misterio de la resurrección. Y después se realiza a través del envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Para Santo Tomás, la pasión de Cristo es fruto de su sacerdocio especialmente, como produciendo la liberación de los pecados. Y por eso, como en esta vida todavía necesitamos ser purificados de los pecados, y la humanidad entera lo necesita, la Sagrada Eucaristía es especialmente, dice Santo Tomás, imagen representativa de la pasión de Cristo. Ahora, la Eucaristía y consiguientemente el sacerdocio que de los obispos, de los presbíteros y el ministerio de los diáconos que a ella están ordenados, la Eucaristía es no solamente representación, o sea, el hacerse presente nuevo de la pasión de Cristo, sino también representación de su resurrección. Lamentablemente, en la traducción que hicieron ahora del misal argentino, han puesto muy mal esto, porque es la esencia de la misa. Y en vez de decir que es el memorial de la pasión, de la resurrección y de la gloriosa ascensión de Jesús a los cielos, pusieron que es memorial de la muerte. Pero esto es otra cosa. Pues una cosa es la muerte de Cristo y otra cosa es la pasión. En el canon romano, que siempre se rezó, y que está también en la versión latina de la plegaria eucarística número 1, dice pasión. La misa es memorial de la pasión. Y cuando uno dice muerte, está el peligro sutil de creer, como los protestantes, que es el hecho mismo de morir, o sea, el desaparecer de la humanidad de Cristo lo que nos salva. San Tomás se explica muy bien que no es eso lo que nos salva, aunque la muerte también tiene un carácter instrumental respecto de la persona. Lo que nos salva es la pasión. Porque la pasión es un acto de la humanidad de Cristo cuando Él estaba vivo, cuando era hombre. Y Jesucristo es sacerdote en cuanto hombre. Por eso dice Santo Tomás muchas veces que lo principal de la pasión es el acto de caridad de Cristo. Cristo nos salva con el más elevado acto de caridad humana. Por eso es sacerdote Él en cuanto hombre. Este acto de caridad, dice Santo Tomás, ha sido inspirado a Cristo por el Espíritu Santo. Y por eso en otro texto, Santo Tomás enseña que la Iglesia tiene una cabeza que es Cristo y tiene un corazón que es el Espíritu Santo. Este corazón de la Iglesia es el mismo corazón de Cristo. Por eso, la encíclica del Papa Pío XII, Audientes Aguas, que trata acerca del corazón de Jesús y de su culto, comienza justamente por esta referencia al Espíritu Santo. El corazón de Cristo está simbolizado por el corazón físico que estaba perfectamente unido con la vida espiritual de Cristo y sobre todo con la noción que Cristo recibía del Espíritu Santo. Dice el Papa Pío XII: como dice la Escritura, manarán de sus entrañas ríos de agua viva. Esto lo dijo el Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto es cita del Evangelio de San Juan. Ciertamente, a los que oían hablar a Jesús no les era difícil relacionar estas palabras en que prometía que de su seno manaría una fuente de agua viva con los oráculos de los profetas, etc. La caridad divina tiene su primer origen en el Espíritu Santo, que es el amor personal, así del Padre como del Hijo, en el seno de la Trinidad Augusta. Con sobrada razón, pues el apóstol de las gentes, como haciéndose eco de las palabras de Jesucristo, atribuye a este espíritu de amor la efusión de la caridad en las almas de los creyentes. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta tan estrecha relación que por afirmación de la Sagrada Escritura existe entre la caridad divina, que es menester prenda en las almas de los cristianos, y el Espíritu Santo, que de sí mismo es amor, nos muestra a todos claramente, venerables hermanos, la misma íntima naturaleza del culto que se debe dar al Sacratísimo Corazón de Jesucristo. La Santa Misa es por excelencia el culto no solo dado al Corazón de Cristo, sino el culto que el Corazón de Cristo ejercita. Y por eso la vida sacerdotal es muy especialmente la vida de configuración del sacerdote al corazón de Cristo. Es decir, el corazón ardiente de caridad porque estaba lleno del Espíritu Santo, que lo movía en su pasión no solamente a dar culto a Dios en la obra satisfactoria, sino que lo movía a entregar su vida por la salvación de los hombres. Él fue voluntariamente a la pasión, como subraya la Sagrada Escritura muchas veces, y como enseña con mucha claridad Santo Tomás. Él fue voluntariamente, él no murió porque lo mataron, simplemente, sino porque quiso padecer de esa manera, es decir, de esa manera espiritual, que tuvo como resultado la muerte por parte de los injustos. Como dice la carta a los romanos, que la verdad queda atrapada por la injusticia, lo cual se verifica principalmente en la pasión de Cristo, que es la verdad. El sacerdocio, entonces, en configuración especial con la vida trinitaria a través de la humanidad de Cristo y especialmente de su acción salvadora que surge de su corazón humano. Este corazón humano es el modelo y la fuente del corazón sacerdotal. Ahora, el corazón de Cristo es corazón ardiente de caridad porque está lleno del Espíritu Santo. Y así también la vida sacerdotal es vida espiritual, en el sentido de que es vida del Espíritu de Cristo, que nos configura Cristo, como explica muchas veces San Pablo. Ahora bien, el culto del corazón de Cristo en su pasión, el culto dado a Dios Padre en su pasión, ese mismo culto es el que se celebra en la Eucaristía. Allí, en la liturgia, elevamos todo nuestro ser hacia Dios Padre. Volvemos al Padre. Nos dirigimos a la casa del Padre, uniéndonos con Cristo que surge del Padre, haciéndonos cada vez más semejantes a Él en su humanidad y en su divinidad, y llenándonos del Espíritu Santo que es enviado por el Padre. El Espíritu y el Padre y el Verbo están siempre juntos. Por eso San Pablo lo llama el Espíritu de Cristo. Y Santo Tomás dice que de Dios Padre procede una palabra, es decir, el Verbo, que no es una palabra cualquiera, sino una palabra que expira amor. Por eso las palabras del sacerdote, no solamente en la celebración eucarística, sino en todo lo que la prolonga, que es la acción pastoral, son palabras que dan amor. Cuando son auténticas. Y cuando no son mera repetición o deformación de lo que se encuentra en los documentos de la revelación. Las palabras del sacerdote son realmente eficaces para configurar de manera trinitaria a la vida trinitaria, al pueblo, cuando son palabras llenas de amor, que es el mismo amor que estaba en el corazón de Cristo y que proviene de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en Cristo es parte de la vida trinitaria, porque cada una de las personas está en la otra, como nos enseña la teología, por la perijoresis o la circuninserción. Cada persona está en la otra. Por eso el Espíritu Santo no solo está en la humanidad de Cristo, sino que está en la persona de Cristo, está en la persona divina de Cristo. esa compenetración recíproca de las personas se expresa en la vida de la gracia y se expresa instrumentalmente en la acción del sacerdote que produce, por su unión con la humanidad de Cristo y con la persona divina de Cristo, la vida de la gracia en los hombres. Por eso mismo, la acción pastoral del sacerdote no solamente hace presente al Espíritu Santo por el amor de las palabras y al Verbo por las palabras que iluminan, sino que hace presente al Padre, que es la fuente de la vida trinitaria, porque el Espíritu Santo está en el Hijo y el Espíritu Santo y el Hijo están en el Padre, surgen del Padre. En primer lugar, el Hijo surge del Padre y después el Espíritu Santo surge del Padre. Y por eso la acción sacerdotal no se completa si el sacerdote no es Padre. Ahora, ¿cómo es Padre el sacerdote? El sacerdote es Padre generando espiritualmente, generando los hijos de Dios. Esta generación es efectiva no solamente cuando se cumple el sopper operato, cuando se administran los sacramentos del bautismo, de la reconciliación, de la Eucaristía, sino cuando se forman los hijos de Dios, cuando el sacerdote con toda su vida hace presente la paternidad de Dios. Y el sacerdote la hace presente cuando los hombres son atraídos interiormente por esta vida sobreabundante que está en su maldad y especialmente en su alma. El sacerdote no forma los hijos de Dios principalmente por la eficiencia, como sucede en la actividad humana y en la generación humana. Los padres generan a los hijos como causa del ser de los hijos, como causa eficiente. La paternidad es principalmente el reflejo de Dios como causa final que nos espera en su vida trinitaria. Por eso la paternidad del sacerdote no se cumple perfectamente cuando el sacerdote no tiene una vida plena, cuando no tiene una vida espiritual plena. Más aún, se da una profunda dicotomía, una profunda deformación en el ser del sacerdote y del obispo cuando no está esta vida espiritual plena. Porque el mismo carácter lo ha configurado interiormente a la vida trinitaria y esa vida trinitaria está siendo interrumpida en sus efectos o cancelada por sus propias infidelidades, por los aspectos humanos que no son plenamente instrumentales a la vida trinitaria. Que no es solamente la vida de la gracia personal, sino que es el carácter que lo ha configurado a la vida trinitaria. Por eso es tan importante que nuestra vida tenga esta perspectiva del ministerio de la Santísima Trinidad, del servicio de la Santísima Trinidad, para que se cumpla plenamente. Nos lo hace entrever también el Papa Juan Pablo II, que en 1997 hizo una carta a los sacerdotes. En el número 2 expresa: en nuestro ministerio, especialmente litúrgico, debemos ser siempre conscientes de estar en camino hacia el Padre, guiados por el Hijo en el Espíritu Santo. Nos recuerdan precisamente esto las palabras con que terminamos cada oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Cada oración de la liturgia, que es como la culminación de toda la actividad humana, en la cual el sacerdote ha iniciado a los hombres como hijos de Dios y como portadores del Espíritu Santo y como imágenes de Dios en el Hijo, en la Sagrada Eucaristía, en la liturgia, en la cual culmina toda esta acción, se manifiesta totalmente la acción trinitaria del sacerdote. Todo se dirige al Padre por el Hijo. En el Espíritu Santo, en la unidad del Espíritu Santo. Por eso no podemos ejercitar plenamente nuestro sacerdocio si no nos inspiramos en esta vida trinitaria que actúa sacerdotalmente, ministerialmente, respecto de la Trinidad en la Eucaristía. Algo semejante nos dice el Papa Benedicto XVI en una catequesis que ha hecho sobre los apóstoles, que eran los sacerdotes por excelencia del Padre Cristo, como enseña Santo Tomás, sea el ministerio de los obispos, sea el ministerio de los presbíteros, participan cada uno en su grado del ministerio de los apóstoles. Por eso vale especialmente para nosotros lo que dice Benedicto XVI sobre los apóstoles. Habla de San Pablo. Nos enseña también otra cosa importante. Dice que no puede haber una auténtica oración sin la presencia del Espíritu en nosotros. De hecho, escribe, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el escruta los corazones. Conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios, canta los Romanos 8. Es como decir que el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu del Padre y del Hijo, se convierte como en el alma de nuestra alma, la parte más secreta de nuestro ser, de la que se niega incesantemente hacia Dios un movimiento de oración, del que no podemos ni siquiera precisar los términos. Esta es la vida de la santidad, de la gracia plenamente desplegada, como la vemos en los santos, en los místicos. Ahora bien, el ministerio sacerdotal es servicio de esta gracia. Por eso, no puede realizarse adecuadamente si no está configurado de esta manera trinitaria, porque es el instrumento inmediato de la producción, a través de los otros sacramentos, de esta gracia trinitaria. El sacerdote, por excelencia, es el que celebra la Eucaristía, en la cual se da externamente la culminación de este culto trinitario a Dios, en el cual devolvemos externamente a Dios todos los bienes que hemos recibido como acción de gracias, Eucaristía. Y los bienes que hemos recibido son la vida trinitaria. Por eso el sacerdote no puede ejercitar adecuadamente su ministerio si no se configura la vida trinitaria. Es decir, no solamente porque se hace imagen de Cristo representación de Cristo en su humanidad, sino también porque se hace representación de Cristo en su persona divina y porque está presente en él el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y porque toda su aspiración mueve hacia el Padre por el Espíritu Santo, y porque todo su movimiento, toda su acción pastoral surge de ese movimiento hacia el Padre. Porque en él está presente el Padre, misteriosamente. Y por eso, porque él es Padre espiritual. El sacerdocio no puede funcionar si no hay esta vida espiritual profunda. Por eso, dice Dionisio, que el sacerdote es el iluminador. En esta profunda concepción de la vida de la Iglesia, el obispo es el perfeccionador y el diácono es aquel que purifica el pueblo. ¿Por qué? Porque también, como explica Santo Tomás, nuestro Señor Jesucristo no iluminó directamente al pueblo, sino a través de los apóstoles. Y por eso, cuando la vida de la Iglesia está bien ordenada, la luz de Dios va descendiendo como por grados. Los obispos no pueden hacer todo lo que hacen los sacerdotes, y los sacerdotes no pueden hacer todo lo que hace el pueblo, que está representado especialmente los diáconos, porque los diáconos son el nexo de unión entre el pueblo y el sacerdocio. Los diáconos son laicos, son aquellos que tienen la vida producida por el bautismo de una manera plena, que se manifiesta en el servicio ordenado. No son sacerdotes, los diáconos. Por eso, de alguna manera, representan por excelencia, por eminencia, el papel apostólico de los laicos. Cuando la vida de la Iglesia está bien ordenada, son los laicos mismos los que llegan a los demás, a los que no tienen la luz de Dios. Y los obispos son los que tienen la vida espiritual perfecta. Por eso decían los antiguos, Santo Tomás, que para ser obispo hay que ser perfecto espiritualmente. Y para ser sacerdote hay que ser contemplativo, no puede cualquiera ser ordenado sacerdote. Tienes que tener una vida espiritual plena. De otra manera el sacerdocio no funciona. Realizará los actos del sombre operado, pero de una manera muy deficiente en su efecto. Por eso el pueblo no se transforma. Así como es el sacerdocio, así es el pueblo, dice San Juan Crisóstomo. Por eso el obispo y el sacerdote es el gran contemplador del misterio de la Eucaristía, de cual toda su fuerza humana, porque el misterio de la Eucaristía no es otro que el misterio de la acción de Cristo, especialmente el corazón de Cristo, que está lleno del Espíritu Santo, porque está lleno de amor. Hay un gran sacerdote que vivió en la Argentina, que tiene iniciada la causa de beatificación, Giuseppe Canovai, José Canovai, estaba en la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y murió aquí. Él expresaba de una manera mística su vida interior en algunos escritos, en su diario, y muy especialmente muestra cómo vivía la misa, la Eucaristía, con esta dimensión trinitaria. Comenta las palabras del canon: ay dona, ay munera. Y dice su vivencia interior en la celebración de la Eucaristía. Es una vivencia profundamente trinitaria. Me parecía que el Padre, el Hijo, el Espíritu, toda la infinita operosidad inmóvil en la Trinidad toda santa, toda la obra de la creación y el dulce encarnarse de mi Rey fuesen desde los siglos eternos, desde la oscuridad de los tiempos, desde el seno de Dios, desde el caos primitivo hasta los gemidos de Nazaret, para que se extendiese delante de mí el corporal blanco y sobre este se deponiese, pusiesen los dones, los grandes dones del infinito. Él contemplaba cómo desde la Santísima Trinidad, desde la Trinidad, pasando por la encarnación del Verbo, todo concluía en la Eucaristía. Como obra trinitaria por excelencia, que en cierta manera es el fin de la encarnación, porque la encarnación ha sido para los hombres. Y los hombres encuentran su perfección actual ahora en la Eucaristía, celebrada por el sacerdote. Y continúa comentando la frase Benedixit, dedique discipulis suis. Todo en la persona de Cristo, las mismas palabras, los mismos gestos, la misma mirada al cielo implorante y buscando el Padre, todo idéntico a aquello que los doce vieron la tarde de la cena última. Todo, menos aquel pequeño signo de cruz con el cual el sacerdote hoy acompaña la bendición sobre el pan y sobre el vino. Este Jesús no lo hizo. No lo dijo así. La cruz todavía no había estado llena de su sangre y todavía no había obtenido el vivificante poder de bendecir. Porque Jesús celebró la última cena antes de morir en la cruz. Y continúa todavía, comentando, per quem aecomia domine semper bona crea santificas, que rezamos todavía en la Trinitaria Eucarística 1, por el cual, Señor, siempre creas estos bienes y los santificas. Estas palabras interiormente se fundieron con las de Jesús. Pater meum, fue modo operado. El Padre siempre obra. Me pareció una sola palabra, dicha por Jesús y repetida por el Espíritu, que conmemoraba sobre el blanco pan descendido desde el cielo la continua, ininterrumpida operosidad del Padre Celestial, de la cual surgía la humanidad bendita del Hijo, don dulcísimo del Padre, al cual Él se dignaba unirnos, de manera tal que yo mismo era hecho para Él don agradable al Padre, y en esto era recreado. Y toda la misa se me pasó como un delicado renacimiento que me hacía en Cristo y por Cristo don agradable al Padre. Esta es una vivencia muy profunda de la misa, muy distinta, por supuesto, de la participación distraída que tantas veces tenemos, no solamente cuando nos acercamos a la Eucaristía como fieles, sino cuando la celebramos. Esta es la participación profunda de lo que se realiza en la Eucaristía, es lo que vivió un sacerdote santo. Este sacerdote santo percibía en la Eucaristía la obra de la Santísima Trinidad. El Padre siempre obra. percibía la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo repetía lo que decía Jesús, porque el Espíritu Santo surge del Hijo, el cual surge del Padre. Como decían los padres griegos, y enseñaba también Santo Tomás, el Espíritu viene del Padre por el Hijo. Por eso a Canovay le parecía que el Espíritu Santo, de alguna manera, repetía las palabras de Jesús, porque es el Espíritu Santo el que va formando al Hijo en el corazón de los hombres y en el corazón primero del sacerdote que se configura Cristo y que, percibiendo en él la vida trinitaria, la transmite eficazmente. La transmite haciendo presente a Cristo, moviéndose por el Espíritu Santo, según las palabras de Cristo, y finalmente haciendo presente al Padre que siempre opera, es decir, que hace surgir al Hijo, genera al Hijo y hace proceder el Espíritu Santo, que genera de esta manera, enviando al Hijo y al Espíritu Santo a los hombres, a los hijos de Dios. Por eso el sacerdote, como el Padre, también siempre opera. Pero no es el activismo externo y vacío que procede de la simple naturaleza y que es más dañino todavía en el sacerdote, porque está configurada la realidad. Es la operosidad auténtica que produce de verdad los hijos de Dios. Y no los producimos de verdad a los hijos de Dios hasta que no somos santos. El sacerdocio no se puede desplegar sin la santidad. Está hecho para la santidad. Por eso nos enseña la Iglesia, nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. El ministerio sacerdotal por sí mismo existe la santidad. Es algo intrínsecamente conectado con la santidad. Por supuesto, en nuestra época hay impedimentos muy profundos. Hay una configuración de la sociedad que es profundamente antitrinitaria. Y lo es porque depende radicalmente de la filosofía moderna, que es antitrinitaria. Justamente la filosofía moderna se resume muy especialmente en la concepción de Hegel, que es una concepción trinitaria, pero una concepción antitrinitaria. En Hegel, esta vida trinitaria está configurada por la división, por la negación, como dice. En vez de la distinción, que es lo que constituye a las personas, como enseñaba Don Dionisio, lo dijimos al principio de esta meditación, en la filosofía moderna, el corazón es la negación, dice Hegel. Lo negativo es el motor de la dialéctica. Y la dialéctica es el remedio de la vida trinitaria. La dialéctica es el remedio de la vida trinitaria porque es la corrupción de la cultura que ha producido el cristianismo, simplemente. La filosofía moderna no es la continuación de la filosofía antigua, pagana, sino que es la degeneración de la filosofía cristiana. Por eso la cultura moderna tiene un profundo sentido antitrinitario. Y por eso mismo la cultura moderna no puede ser reconstituida sin una acción sacerdotal más eficiente y más profunda, que es la idea principal del Concilio Vaticano II cuando habla de la santidad de los sacerdotes y de su vida ministerial en la Presbyterorum Mortis. Hay un documento del Papa Juan Pablo II, Pastores Labo Boni, acerca de la vida sacerdotal, en la cual se manifiesta muy especialmente esta corrupción profunda que produce la filosofía y la cultura moderna en la humanidad y especialmente la Iglesia, que está llamada a ser sanada por la vida trinitaria que los sacerdotes viven y comunican. Lo decimos brevemente en el número 7 de este documento, Pastores Labo Boni, se lee que nuestra cultura está marcada por el racionalismo, que el nombre de una concepción reductiva de la ciencia vuelve insensible la razón humana al encuentro con la revelación y la trascendencia divina. Otra característica de nuestra cultura es la subjetividad. Una defensa exasperada de la subjetividad de la persona que tende a encerrarla en el individualismo, incapaz de verdaderas relaciones humanas. Otra característica es el ateísmo práctico y existencial, que coincide con una visión secularista de la vida y del destino del hombre. Estos tres elementos se combinan en manera dialéctica, según lo que había manifestado Hegel, y producen una profunda corrupción en la humanidad. El racionalismo es la corrupción de la presencia de la palabra del verbo, que es una palabra que inspira amor. El ateísmo, de contrario a la piedad y al culto de Dios, a la religión, es especialmente contrario a la acción del Espíritu Santo, que une con Dios. Y el subjetivismo es especialmente contrario a la persona del Padre, porque el subjetivismo encierra artificialmente al sujeto en sí mismo y lo hace ser. El Padre, en cambio, es fuente de vida y está reflejado, como dice San Agustín, principalmente en nuestra mente o en nuestra memoria, de la cual surge la inteligencia y de la cual surge la voluntad, de la cual surge la noticia, de la cual surge el amor, como dice San Agustín. Por eso se ven los efectos disgregadores de la cultura moderna, y muy especialmente, dice el texto, en el cuadro de la vida de la familia y de la sexualidad. Ahí se ve este fruto destructivo de la dialéctica realizada en la filosofía moderna y contraria a la vida trinitaria realizada en la gracia y en la misma Trinidad. Dice, en este cuadro se debe notar en particular la disgregación de la realidad familiar y la oscuridad, el oscurecimiento, más aún, la deformación del verdadero sentido de la sexualidad humana. Son fenómenos que inciden en modo fuertemente negativo sobre la educación de los jóvenes y sobre su disponibilidad a toda vocación religiosa. Se deben notar, además, el agravarse de las injusticias sociales y el concentrarse de la riqueza en las manos de pocos, etc. Se producen tensiones. Pero lo que es peor, después registra los problemas en la iglesia misma. También en el ámbito eclesial se registran fenómenos preocupantes y negativos que tienen directo influjo sobre la vida y sobre el ministerio de los sacerdotes. Así la ignorancia religiosa que permanece en muchos creyentes, la escasa incidencia de la catequesis soportada por los más difundidos y persuasivos mensajes de los medios de comunicación de masa, el mal entendido pluralismo teológico, cultural y pastoral, que aún partiendo a veces de buenas intenciones, termina por volver difícil el diálogo ecuménico y por atentar a la necesaria unidad de la fe. El persistente sentido de desconfianza y casi de rechazo del magisterio eclesiástico, del magisterio jerárquico, las fuerzas unilaterales y irreductivas de la riqueza del mensaje evangélico que transforman el anuncio y el testimonio de la fe en un exclusivo factor de liberación humana y social, etc. Todo esto afecta a la vida de los sacerdotes. Lo escribía el Papa hace unos años, esto. Y esto de 1993, lamentablemente, después de casi 20 años, las cosas siguen igual o peor. En ese momento no se pensaba en el matrimonio gay ni nada por el estilo. Y tampoco se veía todavía las deformaciones que a veces hay tan graves en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo. Todo esto es fruto de ese espíritu diabólico que mueve la cultura moderna y que se expresa en la dialéctica. Ahora, esto no se puede sanar si la vida del sacerdote no es tan profunda como para que sea de verdad trinitaria y esté en condiciones espirituales de revertir el sentido negativo de esta dialéctica. Porque, como dice el Evangelio, los hijos de las tinieblas son más astutos en su trato con los hombres que los hijos de la luz. Es imposible vencer esta dialéctica sin la luz trinitaria. Si la acción del sacerdote está meramente configurada al orden natural, a lo sumo, cuando llega, es imposible que pueda vencer el efecto negativo de esta dialéctica. Es necesario que la vida de la Iglesia y de los sacerdotes, que son los ministros de la Trinidad, sea de tal manera profunda que esté configurada auténticamente a la vida trinitaria como para vencer de verdad esta fuerza diabólica que es superior a las fuerzas naturales de los hombres y que solo puede ser vencida con la luz divina y con la fuerza de Dios.